Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Nuestros contactos en cabina. El teléfono 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 56-36-24-53-56. Síganos en las redes sociales, Facebook, en X, antes Twitter, en Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias. Nuestra página web, apúntela, www.lavoladora.org. Bien, se están instalando las cuestiones relativas al cambio de poderes. Y se habla ya con una insistencia tremenda, de un lado y del otro, de una crisis económica que se viene. De una crisis económica que no solo es del país, tampoco es solo de Estados Unidos ni de Latinoamérica, es una crisis económica que se viene a nivel mundial. Pero, ¿quiénes salen de las crisis y a quiénes les va muy bien? A los que están preparados. Sin duda, cuando alguien se enferma y le da fiebre, es una crisis. El que come bien, se cuida bien, va a salir muy bien de la crisis, hasta chapeadón, ¿verdad? Pero el que tiene problemas de salud, esa crisis lo va a arrastrar a problemas mayores. Y este es el caso de nuestra economía. Es una economía basada, lógicamente, en una estructura que nos dio la Revolución Mexicana. Esta estructura es el resultado tanto de los valores democráticos de los revolucionarios como de todo un orden de cosas que veníamos arrastrando. El choque que se da en el Constituyente de 1917 entre las facciones más conservadoras, capitaneadas sin duda por José Natividad Macías, el ideólogo del carrancismo, frente a las ideologías más, pues, valga la redundancia, más revolucionarias expresadas por don Félix Palavicini, por don Heriberto Jara, y demás revolucionarios que crearon, y lo subrayo, la primera constitución social del mundo. Ese enfrentamiento generó una constitución que para unos o para otros pudo haber tenido defectos. Pero era la constitución más avanzada del mundo. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Tenemos desde nuestro punto de vista estructural una república democrática, representativa y federal, en donde la soberanía, lo subrayo una y un millón de veces, radica en el pueblo. Esto no se puede subrayar uno. ¿Qué sucedió en determinado momento en el que yo recuerdo muy bien? Eran las épocas en las que para abdicar de la soberanía se hicieron reformas jurídicas como el aumento al IVA, como los cambios de horario, como la sumisión al derecho extranjero, que ese ve principalmente nuestro derecho mercantil. Esos momentos difíciles, estaban sostenidos por una abdicación de la soberanía. Yo me recuerdo cuando ese aumento al IVA, que fue trascendente, y que lo recordamos muy bien con aquella genuflexión de don Humberto Roque Villanueva, que después fuera conocida como la Roque Señal, y que yo estimo fue el inicio de la pérdida del poder del PRI. Después de eso, las cosas ya no volvieron a ser como eran antes. Y esa cuestión de haber pensado que se podía ceder la soberanía fue lo que dio al traste con todo esto. Vamos a encontrar sin duda autores, como diría Cervantes, perdón, de cuyo nombre no quiero acordarme. Pero sí, ahí está Rüdiger Dumbusch, un verdadero papanatas, ¿no? Vamos a encontrar diversas gentes muy afines al neoliberalismo, pero también vamos a encontrar corifeos bastante, bastante impertinentes desde el lado mexicano que quisieron comentar lo que la gente de la escuela de Chicago manejaba. Aquí en México fue verdaderamente trágico el hecho de que todavía uno que anda por ahí dando lata, Pedro Aspe Armella, se decía gran economista, al igual que sus tres puerquitos, Francisco Gil Díaz, el autor de aquel concepto del terrorismo fiscal, Guillermo Ortiz, pues el autor de la debacle que llevó a la pérdida de poder adquisitivo y al aumento del dólar en miles de pesos por ciento. También, cómo no, el ángel de la dependencia, Gurría Treviño. Y esa gente estaba de acuerdo en que se cediera soberanía. La soberanía es algo que es consustancial con el poder. Vamos a pensar un señor en una casa. Tiene una soberanía, que en realidad es el prestigio que tiene ante su familia. Cuando esta persona comienza a fallar, lógicamente pierde prestigio y pierde la capacidad de decidir dentro de su casa. Eso es lo que nos sugerían, que perdiéramos soberanía, que dejáramos de ser un país independiente para someternos a los dichos y a las cuestiones que nos mandara el imperio. Ahorita, pues, pobres argentinos, ¿no? A lo mejor no, pobres, pues, se lo buscaron. Están manejados por un monigote que va a ceder todo a favor de los gringos. Lo van a lamentar. A lamentar terriblemente. Pero también creo que viene la semana que entra el tipo este y viene a un congreso de derechas que... Pobre gente, de verdad, pobre gente. No contentos con ir a hacer el ridículo ahí afuera del INE el domingo, ahora van a hacer su congreso de derechas, que les vaya muy bien. Pero bueno, no andemos con estas cuestiones, vamos a algo más importante. Nuestra Constitución, para zanjar el problema de las clases sociales, muy al estilo de una definición de Paquita, la del barrio, o de José Alfredo Jiménez, perdón, para zanjar el problema de las clases sociales, en la época de Miguel de la Madrid, se reformaron los artículos 25 y 26 constitucionales para establecer tanto la rectoría del Estado en materia económica como un Estado tripartita dirigido por el gobierno, pero encabezado por tres sectores. El sector oficial, lógicamente, pues encabezado por el gobierno. El sector privado, o sea, el dinero. Y subrayo, el dinero. Si usted no tiene dinero, no es del sector privado, ni le busque. Será usted un entusiasta, un matraquero, ahí un apoyador y la viva y todo, pero no es del sector privado. Y el sector social, que está compuesto por los ejidos, por las comunidades, por los sindicatos y, ojo, por todas las personas que vivimos de nuestro trabajo. Así es que si usted tiene que trabajar para vivir, no es del sector privado. Obviamente, sí lo van a admitir en las canacos, servitur, etcétera, etcétera, lo van a admitir. Pero para que pague usted sus cuotas. Pero de ahí en fuera, no es usted sector privado. El sector privado, repito, es el dinero. Y en este caso, pues conozco muchas personas, pues muy chavalones, muchos, que creen que viven de mover el dinero, entonces tienen una serie de tarjetas de crédito y pagan unas y pagan otras y las mueven, y al final eso sucede en una tragedia que acaba en tribunales siempre, en donde les van a poner una golpiza de aquellas, pues simplemente por no entender los manejos del capital. Yo les recomendaría a esas personas una lectura, se llama Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para que vean que lo que hacen no se puede hacer. ¿Por qué? Porque los intereses siempre se van a estar acumulando, no desaparecen. Así están hechos. Bien. Entonces, con esta concepción de que tenemos un sector público en el gobierno, si usted no está en el gobierno, no es del sector público. Puede ser muy oficial y muy convencido de las bondades del gobierno en turno, pero no es del sector público. De la misma forma que si usted no vive del manejo de capitales, y de capitales me refiero a dinero en serio, no hay unos cuantos miles de pesitos que dan pena, ¿no? Si usted no tiene lana en serio, usted no es del sector privado. Si usted vive de su trabajo, es del sector social. ¿Qué es lo que sucede? Que muy explicable en la ideología priista, muy explicable en la ideología panista, pero definitivamente inexplicable en una ideología, ahora sí que autodenominada de izquierda, y generada a partir de un apoyo popular innegable, de un apoyo popular que lo que desea es cambiar las cosas. Pero, sin embargo, nos encontramos en la realidad que gran parte de aquellos empresarios, y aunque sean empresarios, viven de su trabajo. Gran parte de esos empresarios que se la jugaron por la 4T, no les han pagado. Así de vergonzoso el asunto. Y no les han pagado a los que llevaron las maquinarias para perforar en el Tren Maya y evitar un desastre ecológico, que no lo hay. No les han pagado a las personas que están construyendo diferentes obras y que están entrando en un verdadero calvario. La cantidad de demandas que se están presentando en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el famoso Tribunal Fiscal de la Federación de mis tiempos, es impresionante. ¿Por qué? Porque la gente no le están pagando, porque no se está concediendo que existe el sector social. Y el sector social es lo que hace la diferencia entre un país y otro país. No digamos dentro de países con ideología socialista, como sería la República Popular China, o países que aunque no se definen como tales, pues tienen una verdadera legislación en materia social, perdón, como sería la República Federal Alemana, mismo Italia, Inglaterra, subrayo, Inglaterra, su welfare state, su estado de bienestar, pues es un estado dirigido a la economía social. Eso es lo que hizo que ganaran los laboristas frente a los Tories, frente a los conservadores, mismo España y por todos lados. Y aquí de repente nos encontramos con que no hay ni la menor referencia, ¿no? Aunque tengamos hasta una secretaría que se supone que es una secretaría del sector social, como la Secretaría de Bienestar, y que la misma secretaria viene de la cooperativa Tosepan, de allá de Puebla, pues no encontramos nada. Y ese es el grave problema. Primera pregunta, ante un momento realmente difícil de movimientos de capitales, ¿podemos esperar que sea el gobierno el que saque adelante el país? No. ¿Por qué? Porque aun cuando por vía de los programas sociales nos sacara todos adelante, eso, ¿cómo se repone? Vamos a detenernos un momento, regreso y no le cambien. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHXA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, comentábamos, ante una crisis económica que se inicia, pues ya va para 15 días, con una estabilidad, inestabilidad impresionante. El gobierno no va a poder sacar adelante el país. ¿Por qué? Porque precisamente su función es la administración pública. No puede generar riqueza, porque entonces realmente sería hasta inmoral pensar en una generación de riqueza por parte del gobierno que no le es dable. Es decir, si va a convertirse en un negocio el gobierno, si va a generar una cantidad de utilidades, pues obviamente va a ser para salir adelante y competir, ya sea nacional o internacionalmente. Se ha dado, pero las consecuencias han sido trágicas. Más que el bloque comunista, yo creo que fue el bloque capitalista de Estado el que tronó con la cuestión de una competencia económica que no pudo sostener. Vamos a pensar que va a ser el sector privado, como dicen, los mercados. Yo trabajo en un mercado, y muchos de ustedes también trabajan en un mercado, y los mercados, pues ahí están, son inmuebles, no se van a su casa, no tienen hijos, no tienen esposas o esposos, no, nada. El mercado es eso. Lo que hay es gente que va a ganar utilidades, y eso no tiene que espantar a nadie. Creemos que es compatible el generar utilidades, ya sea para sostenernos bien, o ya sea para especular y darle la chapa al que esté enfrente, porque esos son los fines del pensamiento capitalista. No, a nadie le debe de espantar. Eso sucede en el libro inicial del capitalismo, se llama La riqueza de las naciones, de Adam Smith, pero también sucede en el libro clave del pensamiento socialista, que es El capital, de Carlos Marx. Él le pudo haber puesto La lucha de los proletarios o La liberación de las clases oprimidas. No, se llama El capital, porque es precisamente el estudio del manejo del dinero, del manejo del capital. El capital, lógicamente, pues tiene muy poco que ver con la moral. Todas las características humanas de lo que debe de tener una relación social están dadas precisamente en el sector social. Es ahí donde vamos a ver la suma de derechos y obligaciones que se deben de tener para que la población crezca. El hecho de un poder nacido de un sector social definitivamente fuerte es lo que hace grandes a los países. Porque China, en un tiempo que pues a todos nos sorprendió, ahorita es la primera potencia mundial en materia económica, pues simplemente por el tamaño de su mercado, por el tamaño de su consumo. Porque vamos a encontrar, nos referíamos hace rato a Inglaterra y a, y a Alemania, porque vamos a encontrar que esos países están sostenidos fuertemente por un sector social impresionante. Mismo Estados Unidos. ¿De dónde parte esa generación de riqueza? Pues simplemente de que va para todos. Nosotros vamos a ver empresas en Estados Unidos, aseguradoras, que son la contraparte de otro tipo de aseguradoras, como bastión del fraude social que se da. Pero tenemos, por ejemplo, lo que es Prudential, pues es una cooperativa. Y lo que es el reparto de riquezas se da parejo para todos. Cuando vamos a establecer nosotros ahí un factor de que solo el interés privado puede ganar a todo mundo, eso verdaderamente, aparte de absurdo, es absolutamente inmoral. Si vamos a pensar en un futuro en México, tenemos que pensar en un sector social fuerte. Vamos a pensar las obras insignes de este gobierno, el ferrocarril interoceánico, las refinerías, no solo Dos Bocas, sino todo el sistema petrolero se ha modificado. El Tren Maya, etcétera. Si estas obras no se hacen para el beneficio de la gente, no sirven para nada. Y esto es parejo en todos lados. Si alguien va a un lugar muy exclusivo, no sé, se me ocurre en la costa de Francia, ahí en en la Costa Azul, ¿no? Mónaco, etcétera. Si eso no va para todos, pues simplemente no sirve para nada. Yo he conocido lugares donde ha habido grandes casinos, muy superiores al gran casino de Monte Carlo. Pero ¿por qué no tuvieron ese auge? Pues simplemente porque el dinero no se repartió. Y ese es el problema. Estamos teniendo una acumulación de riqueza verdaderamente inusitada. Las cantidades que manejan los bancos en México son enormes y solo prestan en unas tasas impresionantes que a todo mundo le importan un cacahuate. Usted llega a comprar a cualquier tienda y dice ahí el CAT, que es la tasa de captación promedio del dinero, y va pegándole al 80% en suma con todos los accesorios, lo que implica que en un año va usted a pagar 100%, y a nadie le interesa. Y todos los días la gente saca tarjetas de crédito porque cree que maneja el dinero, cuando en realidad lo están manejando a él. Lógicamente, el incremento de la cartera vencida en los bancos y las instituciones bancarias es impresionante. Pero ¿cuál es la bronca? ¿Por qué no quiebran los bancos? Porque simplemente es tanto el nivel de interés que se cobra y tanta la gente que lo paga que permiten tasas de ganancia por ahí del 300% anual en una institución de crédito. ¿Saben ustedes a cuánto se presta el dinero en Europa? Al 2% anual. Esa es la gran diferencia. Y si no se entiende que estos fenómenos son los que generan la riqueza de las naciones, ¿por qué? Porque también Adam Smith pudo haber hablado de la riqueza de el municipio de tal lado o la riqueza de la empresa fulana, ¿no? Él dijo, la riqueza es un asunto de los países. Y esa es la base del capitalismo. Y quien quiera jugarle al capitalismo con reglas que no entienda, pues yo le recomiendo que no se meta, no se meta. Esto es para profesionales. Si no se puede hacer eso, sea usted una persona de buena fe, sea usted una persona sensata y no arriesgue el dinero a donde no sabe. Es mi mejor consejo. Ya voy a tratar de no regañar tanto para la próxima, que ya me dijeron. Y nos vemos de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.